Sí, acá estábamos, volvimos. Lamentablemente para algunos que están escuchando música en Walden, volvimos. Siempre se vuelve al primer amor, dicen. ¿Eh? Thank you. Thank you very much. Sí, pobres de aquellos que no tuvieron el primer amor. ¿Qué esperan para tenerlo? Sí, ¿qué dicen? We'd like to go back and sort of reminisce just a little bit and pick up some of the real old blues. No sé quién decía, aquel que no tiene amor se transforma en un filósofo o en un crítico, ¿eh? No sé, no me acuerdo quién era. Ponele música. Sweet Little Angel, B.B. King. El amigo amarillo siempre me dice, el amigo amarillo estuvo, ¿cuándo fue? El miércoles pasado estuvo en este programita hablándonos de sus cursos de meditación. Ahora en un rato lo vamos a comentar. Pero él me decía siempre, no sé si lo dijo acá al aire el miércoles pasado, dice, ¿te das cuenta? Dice, ¿viste alguna vez algún filósofo feliz? No, dice, porque usan demasiado la cabeza, me decía mi amigo amarillo. Entonces no son felices, no hay ninguno que sea feliz, decía él. Algo de cierto puede haber. Siempre decimos aquí que hay que tener capacidad para la felicidad. No es fácil. Siempre comento este mismo ejemplo. Yo, aquellos que me escuchen seguido, lo siento, che. Generalmente me pongo muy repetitivo. Pero este gran escritor, cineasta, entre otras cosas, francés, Guy Debord. Guy Debord fue el autor de ese muy lindo libro llamado La Sociedad del Espectáculo. Y él hacía cine también y lo que quería era destruir el cine en algún aspecto, ¿no? Entonces, muchas de sus películas aparecía por ahí la pantalla en negro durante 20 minutos. Imagínense los espectadores, claro, muchos se levantaban de la butaca y se iban a la mierda. Pero lo que hacía Guy Debord era la pantalla en negro y de vez en cuando aparecía una frase, ¿no? Y seguía el silencio, por ahí se oía un murmullo. Esta frase que aparecía en la pantalla de Guy Debord, ¿saben qué es lo que decía? La felicidad es una idea nueva en Europa. ¿Pensaste? Está buena, ¿viste? Thank you. I hope you remember that one. Thank you. I'd like to tell you a little story now, if I may. Sí, no vamos a entrar ahora en ese debate, que en realidad yo mismo tampoco tengo idea, Sí, depende de qué día me agarraste, voy a responder una cosa u otra. Pero eso que dicen, por ejemplo, en cuanto a la felicidad, estoy hablando, ¿no? Hay quienes dicen que me vale ser un imbécil. Así me lo han dicho muchas veces, con esas palabras. Dice, ¿te das cuenta de un imbécil pre-feliz? Fíjate que no se la complica demasiado. Y vos lo ves sonriente como un boludo todo el tiempo. Está feliz, porque no se preocupa por nada, no entiende nada. Bueno, es relativo eso. Puede ser, qué sé yo. No tengo ni idea. Hay quienes dicen también que el conocimiento libera. También. Está quienes dicen que la lucidez es siempre dolor. También. Una vez me explicaron eso, la palabra lucidez, que es una conjunción de dos palabras. Una tiene que ver con, creo que viene de luz, ¿no? Y la otra, lucidez, creo que viene de también la otra parte de Lucifer, ¿no? Del hijo del diablo. Algo así como que... Esto creo que lo decía Alejandra Pizarnik. El único placer que se siente en la lucidez es saber que se sabe, nada más. Pero después es todo dolor. Bueno, por suerte acá no hay ningún lúcido, ¿no? I would go out on the hillside, you know, and make every woman drunk I see. And it's my own fault, baby. Treat me the way you wanna do. La pregunta sería también, ¿qué es lo que hay que saber? ¿O no? ¿Qué tipo de conocimientos? Hay muchos conocimientos que no sirven para un carajo, ¿o no? No sé, digo, yo digo, tiro idea acá al pedo. Si alguien me quiere decir algo, bienvenido. No sé, no sé, acá no sabemos nada. Lo único certero que tenemos aquí es que sabemos que lo que estamos escuchando es B.B. King. Creemos, va. Sabemos que esto que estás escuchando se llama El Escenario de las Voces. Sale por esta radio llamada Walden. Este programita, siempre decimos, intenta salir de lunes a viernes, de 11 a 13 horas. Ayer, por ejemplo, no pudimos estar aquí. El lunes sí, estuvo aquí con nosotros la compañera Joana, con su clásico informe de los días lunes. Y ayer no pudimos, la idea era estar, pero bueno, está complicada la vida, ¿vio? Las inclemencias del tiempo hace que a veces no podamos estar aquí al aire. Nuestra idea es estar, ¿eh? Por eso vinimos hoy miércoles. Veremos si podemos venir jueves y viernes seguidito, ¿eh? Pero bueno, igual los invitamos a que escuchen la radio. Si no estamos nosotros, seguramente va a haber algo más lindo como música. Porque esta radio, te recuerdo que funciona las 24 horas del día con muy linda música. Y lo de linda lo digo en serio. No es para quedar bien. Bueno. Le vamos a entrar a filosofar y preguntar ahora qué es lo lindo. Bueno, qué sé yo. Es otro gran debate que surge siempre y que va a seguir surgiendo hasta que nuestro planeta se haga trizas. Si es cuestión de gustos, si tiene que haber criterio, si tiene que haber una cuestión estética, ¿eh? quienes dicen y en el, a los cuales yo me sumo, me parece que me sumo, aquellos que dicen que no es solo cuestión de gustos, ¿eh? Que hay una cuestión estética que se pone en juego, que no es lo mismo una cosa que la otra, ¿eh? Que no es lo mismo decir, no sé. No, no, no voy a decir nada, porque si no, se empiezan a herir susceptibilidades. Pero lo que sí creo firmemente es que si no hay criterio, hay consumo. Y eso sabemos que es peligroso, ¿o no? Tiene que haber una especie de criterio, ¿no? En cualquier aspecto, digo, de nuestras vidas. Porque si no hay criterio, ¿qué? Se igualan cosas que me parece que no están al mismo nivel. Me parece a mí. Después que a vos te guste otra cosa, es fantástico, te gusta. Pero de ahí a igualar y decir, bueno, ¿qué es eso? No, yo, hasta quien te dice, bueno, a mí me gusta Titanic, a vos te gusta la Dolce Vita, qué sé yo, gustos son gustos. Bueno, se entiende a lo que me refiero. Te puede gustar Titanic, cómo no, por no nombrar otras películas. Pero de ahí a igualarlo a nivel estético y artístico con un director como Fellini, hay un paso inmenso, me parece a mí. Bueno, a mí me gusta Avatar, a vos te gusta Godard. Gustos son gustos. Gustos son gustos. ¿Te gusta la cerveza? Tomá, mirá. Esta botellita te la voy a partir en la cabeza. Te voy a bañar en cerveza. Bueno, ¿cómo andan todos? Che, ¿todos bien? Bienvenidos a este escenario de las voces. Aquí estaremos hasta la una del mediodía compartiendo las cositas que nos gustan, que nos apasionan. Si te interesa, quédate ahí del otro lado y si no, tenés tantas cosas para hacer. Ahí vamos con las vías de comunicación, si querés decirnos algo. Bueno, tenemos diferentes medios que pasaré a contarte en breves. Tenemos un blogspot. En ese blogspot están subidos los últimos 4 programitas de este escenario de las voces para que lo escuches cuando tengas ganas. Si te perdiste alguno y no podés seguir viviendo sin escucharlo, ahí en el blog están los últimos 4 programas. Este blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. I'm gonna Thank you. Tenemos un correo electrónico donde pueden hacernos llegar gacetillas, comentarios sobre el programa, insultos, todo eso al escenario de las voces @hotmail.com. Bueno, también tienen ahí en la página una sección, ¿vieron? Que dice libro de visitas. Bueno, ahí publican directamente un comentario, no sin demasiados problemas. Automáticamente nosotros lo leemos. Así que cualquier comentario que quieran hacer sobre el programa en estos momentos, lo pueden hacer ahí. Después también le pueden dejar cosas a la radio en su conjunto, ¿no? Pero mientras estemos nosotros al aire, pueden dejarnos comentarios ahí en el libro de visitas. Si tienen ganas de escuchar algún temita musical, también lo pueden pedir ahí, ¿eh? En el libro de visitas, ¿sí? También tenés ahí, viste que hay una sección de contacto. Bueno, ahí ya más particularizado es el asunto. Si querés comunicarte con la producción de la radio y sacarte la duda que quieras, si querés saber cómo hay que hacer para hacer un programita de radio aquí en Walden, si querés publicitar en la radio, si querés difundir algo en la radio, ahí tenés los mails. En la parte de contacto, ahí. Tenemos también un Facebook que lo pueden encontrar a través de Rodrigo Walden. Le mandamos muchos saludos a la gente que accede a esta radio a través del Facebook, a todos aquellos que nos dejan comentarios y mensajes a través de esta nueva red social. Muchísimas gracias también. Y gracias, por supuesto, a todos los que estén del otro lado escuchándonos, a los que nos escuchan a la noche cuando este programa se retransmite de 22 a 0. Están habiendo algunos cambios en la página de Walden, no sé si lo podrán notar. Todavía, bueno, está vacío, pero hay nuevos cambios. ¿Nuevos cambios se dice así? Hay modificaciones. Podrán ver que hay una sección ahora que se llama Efemérides. Todavía está por completarse. Es media lenteja la producción. Pero ahí va a haber lo que dice el título, Efemérides. Van a estar las efemérides del mes, del año, de todos los meses. Así, ¿no? Lo que esta radio considera que es más relevante a nivel artístico, a nivel cultural, lo va a ir recordando en esa sección. Tengan paciencia. Se va a ir completando de a poquito. Oh!

Si querés construir tu casa, si querés reciclar, si querés pintar, lo llamás a Hernán al 156-003169. Nombrale este programa o esta radio y te va a hacer un descuento, che, re grosso, en el presupuesto final. Saludos a la gente de Indexoft, los encargados de la página de Walden. Gracias a ellos también. A la gente de Neumacar, que fabrica fuelles de suspensión neumática. A BRAC, productor y asesor de seguros. A ellos también. A la gente de BRAC le nombrás este programita y te van a hacer un descuento también. A la gente de Sherwood, Instituto de Inglés, ahí en Cayo Campo, también muchos saludos. Y te podés anotar cuando quieras a lo largo del año, ¿eh? O sea, la inscripción está abierta hasta diciembre. Saludos también a María Angélica y su forraje de Calle Oronio 5469 en la zona sur de la ciudad de Rosario. Ahí podés encontrar todo tipo de alimentos balanceados para tu mascota, todo tipo de accesorios para tu mascota, todo tipo de artículo de limpieza, accesorio para piletas. Y la particularidad de este forraje es que aparte venden unos bolsos artesanales impresionantes, unos diseños, posta te lo digo, unos diseños alucinantes. Si querés, podés pasar por ahí, te compras una comidita para tu gato, para tu perrito y te llevas un bolso. Un bolso que no vas a encontrar en otro lado. ¿Eh? Rompé con la homogeneidad de esta sociedad mecánica. Tené tu propio bolso, ¿eh? Original, sí. Muchas gracias a María Angélica, ahí con su forraje Oronio 5469. Nombrá este programa también, que algo de arriba te vas a llevar. Por lo menos un huesito para tu perro, qué sé yo. Bueno, y por otra parte, a ver, primero le mandamos saludos también a Emiliano, que es el responsable de que esta radio también esté funcionando. Es el responsable de todo este circuito de computadoras y de consolas y de micrófonos que hacen que vos del otro lado ahora estés escuchando mi maldita voz. Le agradecemos a él. Cualquier cosa que le necesiten en cuanto a sonido, en cuanto a ediciones, conferencias, ensayos, cortometrajes, todo lo relacionado con el mundo de los sonidos, lo llamás Emiliano al 156-656157 o bien un mail a sturemiliano, o sea, sturemiliano@hotmail.com. Le mandamos un gran saludo y le agradecemos a él también por ser parte de esta radio. Gracias a él estamos aquí. Bueno, ya digo siempre, cualquier cosa, él es el responsable. Bueno, pero la parte desagradable que tengo para contarles en relación a Emiliano, lo decimos, porque uno nunca sabe, ¿vio? Capaz que escuchás lo que nosotros te decimos acá y de casualidad te llega esto que te voy a decir. A Emiliano le robaron el día domingo, 1 de mayo, el Día del Trabajador. Trabajaron todos, evidentemente, sí. Le robaron una Sony EX1R. El que sepa de estas cosas entenderá. Y una Canon 60D con lente 18/135. Se lo robaron de su casa. Bueno, ponen preaviso entonces de esto por si alguno de ustedes les vienen a vender unas cámaras con estas características, con esta descripción que les acabo de decir. Lo llaman a Emiliano al 156 40 38 89. ¿Escuchaste? 156 40 38 89 o bien al 156 al mismo. Ah, bueno, está. 156, 40, 38, 89. Lo llaman Emiliano si le vienen a vender una Sony EX1R o una Canon 60D, que es de Elche. Se le robaron. Ya cantaba el Indio Solari en un tema. Lo que debes, cómo puedes quedártelo. ¿Eh? Bueno, le mandamos un gran saludo a Emiliano desde aquí. Y bueno, che, si alguno del otro lado de casualidad le ofrecen alguna de estas cositas, no duden en llamar. Bueno, vamos con un temita musical para romper la monotonía de voces. Va, de voces no, es una sola, es la mía. Vamos a la música y volvemos. ¿Le parece, operador? Escuchamos un tema muy lindo de un disco hermoso que sacaron en conjunto a dúo Winston Marsalis y Willie Nelson. Two Men with the Blues. Escuchamos a estos dos grosos. Uno, un groso de la música country. El otro, un groso del jazz. Que se juntaron para hacer este disco y este tema en particular, un clásico, Georgia on My Mind. Georgia. Georgia. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you. Sweet and clear as moonlight through the pine. Other arms reach out for me. Other eyes smile tenderly. Leads back to you, Georgia. Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on. Thank you. Georgia. No peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Qué lindo tema, ¿eh? Alucinante. Wynton Marsalis y Willie Nelson haciendo este clásico ya. Georgia on my mind. Y ahora, ¿qué puso, operador? Bueno, Louis Armstrong ahora en la cortina. Nosotros continuamos aquí haciendo este escenario de las voces hasta la una del mediodía. Ahora en un ratito a las 12 ya nos tenemos que ir a la tanda musical y publicitaria. Antes paso a contarles algunas gacetillas, algunos cursos, actividades. ¿Les parece? Por una parte, taller de teatro para todos, para niños de 9, 10 y 11, adolescentes de 2 a 16, adultos desde los 18 años, adultos mayores a partir de los 50 años. Todo esto va a ser los martes y jueves en el Racing Club de calle Iriondo 1560. Para averiguar horarios, costo, la llaman a la profe Lorena al 156-019-280. Seguimos con el teatro, en este caso taller de juegos y expresión artística a partir del teatro. Viejos son los trapos, se llama este taller, que está destinado a adultos y adultos mayores. Va a ser todos los lunes de 17:30 a 19 horas en el Centro Cultural La Angostura de calle Pasco 555. Se pueden inscribir llamando al 465-1090 o bien por mail a nmartigarcia, todo junto, nmartigarcia@hotmail.com. También hay funciones del colectivo Repertorio Arte Fénix en el marco de Dale Alegría a tu Corazón, Festival del Humor y el Encuentro. Ya se vienen organizando hace varios días una serie de actividades. Te cuento cuál va a ser hoy. Me parece que no hay nada según la grilla esta que me mandaron. Te cuento cuál va a ser la de mañana, jueves. A las 20 horas se va a estar presentando El Hombre Perro. Es una función para EMPAS y público en general. Esto va a ser en la Sala Labardén, Sarmiento y Mendoza. A las 20 horas, mañana, acordate, Hombre Perro, El Hombre Perro, en Sarmiento y Mendoza, la entrada libre y gratuita. Música. Bueno, y como ya saben también que les venimos comentando, estuvo él mismo el miércoles pasado aquí presentando sus clases de meditación. El amigo amarillo va a estar realizando clases, cursitos de meditación. ¿Qué es esto? Bueno, él lo explicó el miércoles. Yo les cuento, son meditaciones guiadas. Bájame la cortina, operador, porque esto es muy serio. Meditaciones guiadas, comprensión de las formas del ego, armonía, desarrollo perceptivo y activaciones. Todo esto va a ser el martes, todos los martes a las 18 horas en Quetral, que queda en calle Entre Ríos, 3484. Todo esto coordinado, como te decía, por el amarillo. Podés consultarlo al 481-8189. O bien al 156-69-73. Dije cualquiera, che, perdón. 156, así es. 94-73-53. O bien a su mail, que es juglaralado@hotmail.com. Si querés meditar, si querés desestresarte por esta vida occidental, industrial, que te destroza el cerebro, lo llamás amarillo. La primera clase es gratis. La segunda ya te la cobran. El costo va a ser de 50 pesos por mes. La onda es que vayas a la primera y te fijes a ver qué es esto de la meditación. Si te gusta, si no te gusta, si te sentís cómodo o no. Si te gusta, entonces podés continuar. Y el costo, como te decía, será de 50 pesos mensuales. Bueno, están ahí en la página de Walden, todos estos datos que te estoy comentando. Bueno, nos quedan unos minutitos, che, para las 12 del mediodía. Vamos a comentar algo ahora, algunas frasecitas. Después nos vamos a ir a la tanda y vamos a estar hablando, porque bueno, ya todo el mundo se habrá enterado. Pero más allá del fallecimiento de Ernesto Sabato, que como les decía, supongo que ya todos están súper enterados, hubo otro fallecimiento. Tiene que ver también con el ámbito de la literatura, con un poeta alucinante, pero que no tuvo la masividad de Sabato, ¿no? Me estoy refiriendo al gran poeta chileno Gonzalo Rojas. También fallecía la semana pasada, no sé si a los 94, 95 años. Un poeta impresionante, el viejo Rojas, que falleció, pero no se le dio pelota en ningún lado. Yo prácticamente me enteré así muy de casualidad, pero no lo vi en ningún lado que se haya comentado la muerte de Gonzalo Rojas. Así que en el próximo bloque, en la próxima hora, te vamos a estar contando, por si no lo conoces, y si lo conoces, también no está de más seguir escuchando algunas cositas de la vida. Vamos a escuchar algunos audios del gran poeta Gonzalo Rojas. Todo eso después, después de la tanda. Ahora tengo para comentarte algunas frasecitas de este escritor alucinante. Alucinante, es el que justamente está hoy como frase en Walden. Me estoy refiriendo a Ramón Gómez de la Serna, escritor español, nacido en 1888 y fallecido en 1963. Según el gran Macedonio Fernández, Gómez de la Serna me hizo, dijo directamente Macedonio. ¿Lo leí esto alguna vez? ¿Vos sabés, che, que no me acuerdo? Me parece que sí, no sé. Bueno, no importa, lo leemos igual. El libro es un pájaro con más de 100 alas para volar, decía Gómez de la Serna. Escúchate esta. Amor es despertar a una mujer y que no se indigne. Entre los carriles de las vías del tren crecen flores suicidas. Escuchate qué linda esta. Cuando anuncian por el altavoz que se ha perdido un niño, siempre pienso que ese niño soy yo. Si te conoces demasiado a ti mismo, dejarás de saludarte. ¿No se entendió? Porque me río, no puedo evitarlo, che, perdón. Si te conoces demasiado a ti mismo, dejarás de saludarte, decía Gómez de la Serna. Bueno, algunas. Mañana, si tenemos tiempo, seguimos con algunas frasecitas de este escritor español fantástico. Ahora no tenemos que ir a la música y a la tanda. Te recuerdo que tenés ahí el libro de visitas, nuestro correo electrónico, que es el escenario de las voces, @hotmail.com, o bien a través del Facebook, que podés comunicarte con nosotros, opinar sobre algunas cositas que digamos nosotros aquí, si tenés ganas de escuchar algún temita musical, todo eso lo podés pedir. Ahora nos vamos a ir a la música y los miércoles, generalmente cuando venimos, intentamos poner dos versiones de un mismo tema. En este caso, el clasiquísimo de los Doors, Light My Fire. Primero por los Doors y después en una versión muy loca hecha por Massive Attack. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. We'll be right back. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. You know that it would be untrue. You know that I would be a lie if I was to say to you, "Girl, well, we couldn't get much higher." Come on, baby, light my fire. Come on, baby. The time to hesitate is true. There's no time to wallow in the mire. Try no we can earn, and I will never become a flame of fire. Come on, baby, light my fire. Come on, baby. Rugged inside the hour, talk about the sounds of Mr. Horizonte. Original Chief Raptor of the Wild Bunch crew. Sounds of the Massive. Don't forget the man can't sleep, you are saying on the dance. Little the great talk, great talk, great talk. Radio Walden. Náufragos en el espacio, intentando hacer pie. Distripack,

Radio Walden. Nuestra acción no es una reacción, es una creación. Bueno, aquí estamos de regreso. ¿Siguen del otro lado escuchando? Bueno, lo sentimos mucho. Si no tienen otra cosa para hacer en sus vidas. Bueno, no, acá estamos ya hasta la 1 del mediodía. Seguimos haciendo este escenario de las voces aquí por esta radio virtual llamada Walden. Radio que funciona a las 24 horas con muy linda música. Si a veces no está sonando, hay problemas. Te pensás, es la tecnología. Cosas que se rompen, que se cuelgan, que se tildan, que viste, esas cosas que pasan. Pero si no, a las 24 horas está la radio funcionando. Te cuento lo que escuchábamos en la tanda. Primero nos íbamos con dos temitas, en realidad dos versiones del clásico Light My Fire de los Doors. Y después, por esa versión media extraña que hace Massive Attack. Después escuchábamos a Portishead con Glory Box. Y después a PG Harvey con Groan, Groan, Groan. Ahora, Pink Floyd. Saludos a nuestros auspiciantes. Hernán Obras, te recuerdo que si lo llamás a Hernán al 156-003169 para, no sé, construir tu casa, pintar, reciclar, nombrale este programa y te va a hacer un descuento en el presupuesto final. Saludos también a María Angélica y su forraje de calle Oroño 5469 en la zona sur de la ciudad de Rosario. Ahí podés encontrar todo tipo de alimentos balanceados para tu mascota, accesorio para tu mascota, artículo de limpieza, accesorio para piletas y unos bolsos artesanales impresionantes con unos diseños alucinantes. Todo eso lo encontrás en el forraje de calle Oroño 5469. Si vivís en la zona sur de Rosario, esto está ahí nomás, a pasitos de Avenida del Rosario. Bien, te recuerdo, si te querés comunicar con nosotros, tenemos nuestro correo electrónico que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Tenemos un blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Tenemos ahí el libre visitas de la página, ahí también podés comunicarte. Tenemos un Facebook, ahí también nos podés mandar mensajes. Bueno, y mientras escuchamos entonces en la cortina a Pink Floyd, nosotros vamos a hablar de este poeta que yo te adelantaba antes. Porque no solo se murió Sabato, che, también se murió este poeta chileno alucinante llamado Gonzalo Rojas. Falleció el 25 de abril, Gonzalito Rojas. a los 94 años tenía este profesor y poeta chileno. Te cuento que Gonzalo Rojas, entre otras cosas, fue Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, también obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Chile y en el 2003 obtuvo el Premio Cervantes. Sin embargo, parece que los medios no lo conocían a Gonzalo Rojas, che. Escucha, ¿querés saber quién era Gonzalo Rojas? Ponelo, a vos, operador. Escúchalo. ¿Qué se ama cuando se ama, mi Dios? ¿La luz terrible de la vida o la luz de la muerte? ¿Qué se busca? ¿Qué se halla? ¿Qué es eso, amor? ¿Quién es? ¿La mujer con su hondura, sus rosas, sus volcanes? ¿O este sol colorado que es mi sangre furiosa? Cuando entro en ella hasta las últimas raíces. O todo es un gran juego, Dios mío, y no hay mujer, ni hay hombre, sino un solo cuerpo, el tuyo, repartido en estrellas de hermosura, en partículas fugaces de eternidad visible. Me muero en esto, oh Dios, en esta guerra de ir y venir entre ellas por las calles, de no poder amar 300 a la vez, porque estoy condenado siempre a una, a esa una, a esa única que me diste en el viejo paraíso. Impresionante, ¿eh? Gonzalo Rojas, poeta chileno. Perteneciente a la llamada generación del 38. Gonzalo Rojas, que una vez escribió: vienes y vas, y adoras al mar que te arrebata con su espuma, y te quedas como inmóvil, oyendo que te llamo. Hace poco tuve la oportunidad de ver una entrevista que se le hacía a Gonzalo Rojas y, bueno, me acuerdo por esto que leía recién, que él nombra al mar. Bueno, era un apasionado del mar, Gonzalo Rojas. Entonces, estaban haciendo una entrevista justamente ahí. Él estaba en el mar respondiendo, ¿no? Y hablando del mar, Gonzalo Rojas decía que hasta ahora, salvo uno, él no había conocido ningún poeta, ni siquiera ningún pintor, mucho menos, que pueda captar lo que es el mar. Dice, una pintura no puede captar el mar, y un poema tampoco. Se han escrito un montón, decía él, de poemas al mar, y ninguno logra captarlo. Dice, solo uno, en realidad, dice, donde yo en mi vida encontré otro poema igual, que defina lo que es el mar, como un poema de Huidobro, otro poeta chileno, ¿no? Tendríamos que hablar de Huidobro en alguna oportunidad. Bueno, él decía que el único que había logrado definir al mar en un poema, en el arte en general, había sido Huidobro. Igualmente se han escrito muchas cosas lindas en relación al mar. A mí la primera que me viene, por ejemplo, ahora a la cabeza es un textito de Eduardo Galeano. No me lo acuerdo ahora, por supuesto, literalmente, pero la idea era de un niño que no conocía el mar. Entonces su padre lo lleva a conocerlo, ¿no? Entonces cuando están frente al mar, el niño está con los ojos cerrados, creo. Y el padre le hace abrir los ojos y le dice, bueno, hijo, ante ti, ahí está, el mar. Y el hijo le responde, papá, ayúdame a mirar. Bueno, pero ahora vamos a recordarlos entonces, che, a este poeta chileno Gonzalo Rojas, que fallecía, como les decía, el 25 de abril a los 94 años. Era de los pocos que quedaba, ¿no? Se decía que era, junto a Nicanor Parra, uno de los poetas chilenos vivos más importantes. Bueno, Nicanor Parra sigue todavía. No sabemos hasta cuándo, porque Parra creo que también tiene 96, 97 años. Bueno, hablando de Gonzalo Rojas, les cuento que nació el 20 de diciembre del año 1917 en el puerto de Lebu, de la séptima región de Chile. Es el hijo de un minero de carbón llamado Juan Antonio Rojas. En cuanto a sus estudios y actividades, les cuento que abandonó la carrera de leyes en la Universidad de Chile para estudiar pedagogía en esa misma universidad. También formó parte del grupo surrealista chileno Mandrágora. Esto fue en el año 1938. A pesar de que luego se retiraría por diferencias de opinión con los miembros del grupo. Fue también profesor en Valparaíso entre 1946 y 1952 y luego, hasta 1973, fue profesor en la Universidad de Concepción, donde funda el Departamento de Español. Por otra parte, te cuento que Gonzalo Rojas tuvo los siguientes cargos diplomáticos, ¿no? Y todos estos cargos fueron justamente mientras estaba el gobierno de Allende en Chile, ¿no? Fue consejero cultural en China entre 1970 y 1971 y embajador en Cuba entre 1972 y 1973. Y agregar que en Cuba dicen que Gonzalo Rojas se sintió más cercano a los jóvenes que con el gobierno. ¿Lo escuchamos con otro poemita? ¿Tienen ganas? Este poema de Gonzalo Rojas, recitado por él mismo, se llama La Liviandad. Este otro está fundado en una línea de Cortázar que siempre la recuerdo y que pertenece a una descripción que él llama Me caigo y me levanto, ¿no? Y por ahí dice que todo cae, esta copa cae, en fin, y las mujeres cómo recaen. Eso me gustó. Entonces el poema se llama De la liviandad. Volviendo sobre una línea de Cortázar, las mujeres cómo recaen. Manrey hizo la foto. Lomo largo, con todas las vértebras preciosas a la vista, y ella cayendo flexible en el encantamiento, flaca la pelirroja, lista para la otra pasarela del placer, los tirantes por allá, las medias disparadas, y algo más lejos, en la otra punta de la alfombra, los dos zapatos altísimos, sin nadie, muertos de amor, tristísimos y viudísimos de ella, pidiéndole frenéticos que no, que su cuerpo blanco no, que no se entregue a la usurpación, que vuelva como en el tango, que no cierren finas las cortinas. ¿Les gustó? Muy lindo. A mí me encanta cómo recita Gonzalito Rojas. Bueno, continuando con su vida, como se podrán imaginar, el golpe militar chileno lo encuentra justamente a él en Cuba y se convierte súbitamente en un indocumentado, expulsado de su país por significar un peligro para el orden y la seguridad nacional. Por lo tanto, tras este golpe, Gonzalo Rojas estuvo exiliado en la República Democrática Alemana y en Venezuela, además de ser exonerado como profesor de todas las universidades chilenas. Bueno, por otro lado, y hablando de premios, como les contaba, Gonzalo Rojas obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Chile, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el Premio Octavio Paz de México, el Premio José Hernández de Argentina y el Premio Cervantes en el 2003. Comentarles que su poesía está traducida al inglés, alemán, francés, portugués, ruso, italiano, rumano, sueco y griego. Sin embargo, se murió y acá pasó totalmente desapercibido. ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Dónde están los críticos? ¿Dónde está la cultura acá? Hay que decir también que es considerado uno de los más grandes poetas chilenos del siglo XX y que su poesía, según él mismo ha expresado, tiene grandes influencias del surrealismo, aunque él no se considere surrealista, y también de los poetas latinos, sobre todo de César Vallejo. Fíjense cómo se define a él mismo el propio Rojas. Un místico concupiscente, ajeno a toda lascivia y pornografía. Lo escuchamos ahora con otro poema llamado Zungguo. Zungguo, así se dice China en chino. Lo liviano en Pekín, yo viví por ahí, no tengo por qué contar nada. Lo liviano en Pekín son las bicicletas, esos millones de alambre inmóvil tan veloz como la tierra, sin un quejido en su rotación, quimeras exactas de la sabiduría más remota, cuyo mito es la risa fresca, por cruel que haya sido el infortunio. Esquemas, dirá usted, que ya se lo habrá leído todo como Mallarmé. De acuerdo, hay otros ideogramas oscuros, como por ejemplo ese pez de Pampó, inscrito en los vestigios polvorientos de Cian, que aún sangra, cuya resurrección no se ha cumplido. Eso está fundado en una experiencia. Yo, en un pueblito muy remoto que tiene 7.000 años, según nos dijeron, encontré adentro de unas ánforas el pescadito, el pececito, que no es cristiano por lo visto, porque tiene 7.000 años aquello. Bueno, alucinante, impresionante el viejo Rojas, che. Qué cosa, y la gente se muere, y los poetas también se mueren. Thank you. Bueno, y ahora para hablar un poquito de sus libros, les cuento que el primero, que se llamó La miseria del hombre, fue publicado en 1948, recibiendo malas reseñas por parte de los críticos. Uno de ellos, un tal Alon, llegó a decir lo siguiente. Al paso que llevan, las letras nacionales no prometen nada bueno. Eso dijo este crítico. Pero en cambio, de parte de poetas, recibió muy buenas críticas. Por ejemplo, un tal Miguel Arteche expresó lo siguiente. Seguramente no va a gustar a ciertos críticos almibarados, sucios de espíritu. Este es un libro que tiempo hacía no se presentaba en nuestro país. Es más, la misma Gabriela Mistral, ¿saben lo que dijo con este primer libro de Gonzalo Rojas? Me ha tomado mucho, me ha removido y a trechos me deja algo parecido al deslumbramiento de lo muy original, de lo realmente inédito. Lo que sé, a veces, es recibir el relámpago violento de la creación efectiva, de lo genuino, y eso lo he experimentado con su precioso libro. Bueno, eso decía Gabriela Mistral. Y fíjense qué loco, porque recién 16 años después publicará, en 1964, su segundo libro. 16 años pasaron entre el primero y el segundo. Este segundo libro se llamó Contra la muerte. Lo escuchamos ahora al mismo Rojas con otro de sus poemas llamado Almohada de Quevedo. Cerca que veo te la mi muerte, cerca que te oigo por entre las tablas urgentes, que te palpo y olfateo te con los gallos, cuadernas y sogas para la embarcación, cerca, nerviosa mía, que me aleteas y me andas desnuda por el seso, y yo ácido en el ejercicio del reino que no reiné, feo como es todo el espectáculo este, del alambre al sentido, la composición pendular. Feo que el cuerpo tenga que envejecer para volar de amanecida con esos trémolos pavorosos. Vaca la hueca bóveda de zafiro, ¿qué haremos, mi perdedora, tan alto por allá? Otra casa de palo precioso para morar, alerce, mármol, morar, aluminio, ¿o no habrá ocasión comparable a esta máquina de dormir y velar? Limpias las sábanas, lúcido el portento. Tórtola occipital, costumbre de ti, no me duele que respires de mí ni me hurtes el aire, amo tu arrullo. Ni exíjote número, ni hora exíjote. Tan cerca como vas y vienes viniendo a mí, desde que nos nacimos obstinados los dos, en nuestras dos niñeces, cuya trama es una sola filmación, un mismo cauterio, tú el vidrio, la persona yo del espejo. Parca, mudanza de marfil. Thank you. Bueno, ¿les gustó? Tan hermosos los audios de Gonzalo Rojas. Impresionantes. Generalmente suelen sonar de vez en cuando aquí en la radio, en Walden. Por ahí entre disco y disco siempre la producción pone audios de algunos poemas. Por ejemplo, entre ellos de Gonzalo Rojas. Suenan también poemas de Borges, de Benedetti, textos de Galeano, de Nicanor Parra. ¿De quién más? De Gabriela Mistral, de Alfonsina Storni, de Alejandra Pizarnik, de Octavio Paz, de Pablo Neruda, entre otras cosas que suenan aquí también en Walden, entre la música, algunos poemas muy lindos. Bueno, tengo acá un poemita para ir terminando con Gonzalo Rojas. Un poema que a mí me encanta, hermoso. Es del propio Rojas. Se lo canta al silencio. Justamente el poema se llama Al silencio. Oh voz, única voz. Todo el hueco del mar. Todo el hueco del mar no bastaría. Todo el hueco del cielo, toda la cavidad de la hermosura no bastaría para contenerte. Y aunque el hombre callara y este mundo se hundiera, oh majestad, tú nunca cesarías de estar en todas partes. Porque te sobra el tiempo y el ser, única voz. Porque estás y no estás. Y casi eres mi Dios. Y casi eres mi Padre. Cuando estoy más oscuro. Impresionante, ¿eh? Qué manera de definir al silencio. Bueno, y ahora sí, para ya ponerle el broche final a este pequeño, humilde recordatorio y homenaje al grandísimo Gonzalo Rojas, que parece que, no sé, qué pasa con... No sé, en realidad uno no consume los medios, ¿no? Pero siempre se entera y de sábado hubo por todos lados. Está bien, uno no dice que no tiene que recordárselo a sábado, pero sinceramente me llamó mucho la atención de que casi no se lo haya nombrado a Gonzalo Rojas. ¿No? Por gente que me he enterado, que mira por ahí televisión, escucha radios, prácticamente me decían que no lo habían escuchado por ningún lado que se mencione el fallecimiento de Gonzalo Rojas. Entonces, a raíz de todo esto, quería, como para terminar y ponerle un fin a este homenaje a Gonzalo Rojas, un poema que en realidad es de el poeta argentino Raúl González Tuñón, que me parece acorde para, qué sé yo, para recordarlo, para despedirlo a Gonzalo Rojas, ¿no? Más que nada teniendo en cuenta esto de que no, prácticamente no se lo mencionó o no se lo recordó. Entonces, viene al caso leer este poema que a mí, sinceramente, llega a ponerme la piel de gallina. Es un poema que me encanta, de Raúl González Tuñón. Así que con este poema me pareció lo más apropiado para despedirlo a Gonzalo Rojas. Este poema de Tuñón se llama El poeta murió al amanecer. Sin un céntimo, solo, tal como vino al mundo, murió al fin en la plaza frente a la inquieta feria. Velaron el cadáver del dulce vagabundo dos musas, la esperanza y la miseria. Fue un completo de su vida y su obra. Escribió versos casi celestes, casi mágicos, de invención verdadera y como hombre de su tiempo que era, también ardientes cantos y poemas civiles de esquinas y barricadas. Algunos, los más viejos, lo negaron de entrada. Algunos, los más jóvenes, lo negaron después. Hoy irán a su entierro cuatro amigos de veras, los parroquianos del café, los artistas del circo ambulante, unos cuantos obreros, un antiguo editor, una hermosa mujer, y mañana, mañana, florecerá la tierra que caiga sobre él. Deja muy pocas cosas, libros, un Heine, un Whitman, un Quevedo, un Darío, un Rimbaud, un Baudelaire, un Schiller, un Bertrand, un Becker, un Machado. Versos de un ser querido que se fue antes que él. Muchas cuentas impagas, un mapa, una veleta y una antigua fragata dentro de una botella. Los que le vieron dicen que murió como un niño. Para él fue la muerte como el último asombro. Tenía una estrella sobre el pecho vencido y un pájaro en el hombro. ¿Les gustó? A mí me encanta ese poema. La verdad que sí, me fascina. Es un poema de Raúl González Tuñón, llamado El poeta murió al amanecer. Bueno, y así vamos llegando, cerrando este programa de día miércoles. Les agradecemos a todos los que han estado ahí del otro lado acompañándonos. Muchísimas gracias. Saludos a los que nos estén escuchando la noche cuando este programa se retransmite en diferido de 22 a 0. Esperemos poder estar mañana nuevamente aquí de 11 a 1 en esta Radio Walden. Les cuento, como siempre les digo, cuando terminamos este programa, si estás ahí escuchando la radio, este programita justamente, y bueno, si después seguís escuchando y se te corta la radio, te pedimos un pequeño esfuercito. Vas a tener que poner stop y volver a poner play, o apagar el reproductor y volver a prenderlo, ¿no? Lo que se dice es recargar la página, porque por ahí a veces acá con los cambios que hacemos de computadoras, de consolas y esas cositas, por ahí, claro, se cambia y es necesario recargar la página para que puedas seguir escuchando. Así que, nada más, eso. Como consejo, si querés seguir escuchando bien la radio, te lo recomiendo porque va a sonar una música hermosa, alucinante. Así que, simplemente eso. Lo apagás y lo volvés a prender para poder seguir escuchando. Si se corta, capaz que no se corta, qué sé yo. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Así pasó este programita de hoy, más que nada dedicado al poeta chileno fallecido el 25 de abril, Gonzalo Rojas. Nos volveremos a encontrar mañana, si todo va bien, a las 11 de la mañana. Los dejamos con Walden, con la música de la radio. Nosotros, para retirarnos, lo hacemos con un poema hermoso, cortito, de Gonzalo Rojas, llamado Enigma de la Deseosa. Después un tema de Pink Floyd. Y bueno, sigan escuchando Walden. Gracias a todos, che. Hasta la próxima. Enigma de la Deseosa. Muchacha imperfecta, busca hombre imperfecto, de 32, exige lectura de Ovidio, ofrece A, dos pechos de paloma, B, toda su piel liviana para los besos, C, mirada verde para desafiar el infortunio de las tormentas, no va a las casas ni tiene teléfono, acepta imantación por pensamiento, no es Venus, tiene la voracidad de Venus. We'll be right back. Radio Walden. Somos realistas. Pedimos lo imposible.